Eres vela mesera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Eres vela mesera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Estás angustiado, no sabes cuál es la brecha, por lo que últimamente la maldad te acecha. Barrotes te limitan en una celda fría, al alma de tu madre la destroza la agonía. ¿Acaso no mereces el castigo que tienes? Mataste a un inocente para quitarle sus bienes. Y como a muchos, disparaste a la liguera y nunca pensaste lo que una madre sintiera. Airado como fiera está tu corazón, mataron a tu hermano en tu persecución. Aquel señor furioso, pues un hombre mayor, sedujo a su hija para quitarle el pudor. Con dolor muerde sus labios, pues sabe que su afán es conquistar jovencitas para sentirse un galán. Odiando el camino por el que sus huellas quedan, pues el destino le ha pagado con la misma moneda. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Violaron a tu hermana y quieres venganza, quieres dar con el canalla para la matanza. Olvidas lo que hiciste hace par de semanas con tu pandilla o nación, lo mismo que a tu hermana. Lo diferente es que tú eras quien violaba y la hermana de otro que en el suelo lloraba. Lo que sembraste cosechaste como el que ignora que por ser infiel ahora su señora, cansada de golpes y noches en vela, hoy te paga igual, otro hombre la consuela. Chichi canela, mordiste el anzuelo, preso te lamentas, duermes en el suelo. Vendías drogas, pensaste que no caerías, ahora de tu mal culpas a la policía. Que eres pobre y tienes que comer, no es excusa. Ten pendiente que no siempre la policía abusa. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Ve al espejo y sé sincero contigo, por el mal que has sembrado, el dolor es tu amigo. Si quieres cegar paz, ya no siembres inquietud, siembra tu vida a Jesús y Él te llenará de virtud. Puedes imaginarte caminando el evangelio, sembrando la verdad en un ministerio. Esto es en serio, yo coseché armonía, estoy caminando por la mejor vía. Ahora en tu corazón siembro esta semilla. Conoce que mi Dios exalta al que se humilla. En la cruz Jesús sembró su vida por la tuya. Entrégala, no dejes que el diablo la destruya. El tiempo se agota y tu alma está rota. Reconoce que el pecado es causa de tu derrota. Piensa en cada gota derramada en la cruz. No siembres oscuridad si tú quieres ver la luz. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha. Eres vela de cera y el tiempo es una mecha, y la maldad es fuego que paciente te acecha. Parece que el destino ahora se aprovecha, ignoras que el hombre lo que siembra cosecha.